Y a nosotros lo sacaron la bandera, lo sacaron una mochila que yo tenía, mi celular, que todavía ni me lo entregaron. Y hay un menor igual que todavía no sé si lo entregaron a los padres. Y Esto los pasa. otros de la comunidad, no sé qué pasó. Hola, ¿qué pasó? Yo soy el papá de Rafita Nahuel, yo soy Nahuel, papá de Rafa. Y bueno, hoy así se cumplió el año, el asesinato de mi hijo Rafa. Y bueno, hoy se hizo la marcha porque así se hizo pintura todo en la casa de Rafita. Y bueno, nada, hoy llegamos hasta el juzgado, pudimos hablar con el juez. El juez, como a mí me dio citado el interceder, justo a mí me iba a salir una changa de hoy y estábamos medio cortina, bueno, no pudimos venir. Y nada, bueno, se hicieron ahí los policías, se empezó a reírse la familia y ahí se pintó la bronca y bueno, lo sacaron tiros. Y lo detuvieron los peños y a vecinos, a un vecino que vino a mi casa, creo que lo estimaron. Y ahora no estamos seguros, ahora vamos a acercarlo, vamos a ver qué pasó. Que queremos nada, que lo suelte, porque ellos lo están acompañando, pidiendo justicia por mi hijo Rafa y la policía, está haciendo el policía para que lo cague palo a la familia, a la gente que lo está acompañando el oficial, el juez, todo se caga de risa de todos nosotros que estamos acá, como que ellos no lo ven que estamos haciendo. Nosotros que queremos que meta preso a juicio ¿cómo se llama el policía este? Pinto, que queremos que lo meta preso porque sabemos que él sigue trabajando y como la muerte de mi hijo no vale, y sigue trabajando con la ropa y ahora cambiaron de juez y el juez ahora quiere decir otra pericia nueva, sabiendo que la pericia que hicieron era la bala de Pinto. Eso lo está poniendo una traba. El mismo juez está buscando que nosotros, no sé, nosotros que queremos justicia y que suelten los peñas que están detenidos. Y que se deje matar, joven, y que lo sueltan los peñas, porque hay un vecino que lo estimaron mal, todo porque lo acompañaron la familia Rafita. Y justicia, queremos justicia. Esa sería mi palabra.